Quisiera ser azul, como ese cielo que pones en tus ojos si me miras. Quisiera ser el aire que respiras y el oro que se escapa de tu pelo. Y el motivo real en que te inspiras y las alas ardientes de tu vuelo cuando sueñas amor. Y desde el suelo te elevas a las nubes y suspiras. Quisiera ser la luz de tu alegría y que mis versos fueran como lazos que uniesen nuestras vidas. Día a día, quisiera que saltase en mil pedazos mi ayer lejos de ti, que fueses mía y hundirte para siempre entre mis brazos. Quisiera ser la luz de tu alegría y que mis versos fueran como lazos que uniesen nuestras vidas día a día. Quisiera que saltase en mil pedazos mi ayer lejos de ti, que fueses mía y hundirte para siempre entre mis brazos.